Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Siéntate, acompáñame, escucha lo que traigo para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar. Te va a encantar. Los matices de devorar. Los matices de devorar. Los matices de devorar. Buenas noches. Muy buenas noches, Colorada. Buenas noches con todos los oyentes. Bienvenidos a Los Matices de Débora. ¿Qué tal ese feriado, mi pu? Rico, rico, la pasé. Me fui por Cuenquín. Qué ahí rico. A las fiestas. Linda la gente, linda ciudad. Ahí todo, todo sabrosón. Así. ¿Full gente estuvo por allá? Ah, full, así. Full, full mono, full ojano. De todo ahí, pero lindo, lindo. ¿Qué tal? Bello, bello, Cuenca. Bello, así la comidín, todo ahí. Vea ese río que me daba ganas de. Pero no me bañé, pero. Qué brazo. Sí, yo también pasé por acá haciendo coladita morada. Me estrené en la colada morada y déjeme decirle que me salió riquísimo. A la próxima pongo a la venta, sí. Colada. Chévere. Así que Bueno, bienvenidos todos una vez a Los Matices de Débora. Y entramos hoy con un tema de nuestros panas de Fractura. A propósito de que nosotros fuimos invitadas y estuvimos cubriendo el evento de ellos por el 10º aniversario de la banda Fractura, que fue el viernes 28. Sí, 28 de octubre, sí, viernes 28 de octubre, estuvo súper bacán. Nosotros vamos ya en poco tiempo, vamos a subir ahí un poquito de las fotos, los videos, de todo lo que fue el evento. Estuvo súper chévere, la gente también la gozó bastante, los chicos también súper bacán, unos temotas, una bacán. Y trajimos otra más ahí que nos encantó, para que la gente tripee full. Y probablemente nosotros lo vamos a poder tener aquí en vivo ahí para que compartan con los chicos de Fractura. ¿Qué tal le pasaba ahí? Súper chévere, hay unos temas, Don, D-E-R-G-A-S, no puedo decir la palabra, pero ese tema fue mi favorito, Muévelo, Muévelo también. Simón. Se pasaron y tenían unos invitadazos, estaba ahí el señor Guacho Orellana de Mad Brain. Mad Brain, por Mad favor. Brain. Estuvo genial, ahí hicimos unos videitos, unas fotos, una pequeña entrevista que vamos a estar compartiendo, donde los muchachos se lucieron ahí. Vamos a celebrar de la manera adecuada sus 10 años ahí con ese pequeño reportaje que ya vamos a compartir en nuestra página muy pronto. Exacto, pero hasta tanto, hasta compartir un temita más que trajimos de los chicos de Fractura, queremos presentarles aquí a unos invitados muy especiales que tenemos del día de hoy. Son los chicos del Centro de Investigación de Desarrollo e Investigación Psicológica, CIDIP. ¡Oh, bienvenidos, chicos! Hola. Preséntese, por favor, ahí, bienvenidos. Nombre, apellido, estado civil, teléfono, WhatsApp, así. ¿De dónde Facebook, Tinder. A ver, preséntese. Muchas gracias, chicas, primero por tenernos aquí. Mi nombre es César, como has dicho antes, pertenecemos al CIDIP, Centro de Investigación, Desarrollo y etcétera. Etcétera, etcétera. Quería, de verdad, agradecerles mucho por tenernos aquí para poder compartir nuestra experiencia. Chévere. ¿Y por allá? Buenas noches con todos, de igual manera muchas gracias por tenernos aquí y darnos esta acogida. Mi nombre es Carolina y eso ya. Están ahí un poquito tímidos, pero ya poquito a poquito van ahí aflojando. Van a aflojar. Chévere. Bueno, los chicos de aquí nos van a traer y nos van a compartir el proyecto que ellos están haciendo, del cual tengo el honor también de ser parte. Ahí meteré también labia ahí un poquito. Pero realmente a mí me pareció, y desde que me comentaron el proyecto, me pareció genial, y ya ellos nos van a poder decir un poquito más de qué se trata el proyecto en el que están metidos, que es una cosa brutal. Entonces, ¿qué tal si hasta que nos calentemos un poquito? En calor. Exacto. Ponemos el tema de los chicos de Fractura que estuvieron tocando el fin de semana, hace dos fines de semana. Se llama El Niño Chancho, y ya le van a escuchar ese. Así que tripeen El Niño Chancho. Niño Chancho. Come on! Cachancho. ¡Cachancho! Esta canción fue, creo que, la última que tocaron, ¿cierto? No recuerdo, Colorada, pero la vacilamos, ¿eh? Ya estábamos ahí conversando con las gringas locas ahí. Estas gringas poderosas. Estábamos bien alegronas ahí. Pero mil respetos a los chicos de Fractura. Esperemos que ya prontito los podamos tener por acá. Y que nos canten en vivo ahí un acústico. ¿Se imagina el niño chancho en acústico? Belleza. Maravillosa. O si no, ¿cuál era el que le gustó a usted? Don. Ajá. Don Pip. O el muévelo, muévelo. Muévelo. Entonces, bueno. Se acabó Fractura. Vamos a continuar con los chicos de acá del CIDIP y nos van a contar ya un poquito más de qué se trata el proyecto en el que ustedes están incursionando, porque realmente es algo que primera vez que se hace por acá. Entonces cuéntenos por ahí, chicos. Claro, bueno, el nombre del proyecto es Fotografía y Desarrollo Emocional. Entonces, bueno, la idea nació como nacen todas las buenas ideas, hablando con un grupo de amigos sentados discutiendo un poco de cosas. Entre biel y biela. Más o menos, un par de cosas más fuertes. Y habíamos quedado en que, bueno, se hacen varias cosas aquí que tienen que ver con la cultura y las personas con discapacidad, pero nos pusimos a pensar, nunca, o sea, es raro ver como producciones, yo qué sé, de películas o fotografía y esas cosas, siempre se enfocan más como que al teatro y esas cosas. Entonces éramos, bueno, ¿cómo podemos mezclar algo artístico como la fotografía con algo importante para su desarrollo, que es el reconocimiento de emociones, que es de lo que más se trata el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, hagamos con fotografía y desarrollo emocional. Entonces, esto es algo que ya se ha hecho en otros países. En España hay algo que se llama Nos Why Not, donde funciona muy bien. Los chicos que fueron parte de este taller ahora toman fotos, las venden, entonces es como un ingreso para ellos y es súper chévere. Y nosotros quisiéramos llegar a hacer algo así, o sea, que ellos sean capaces de autosustentarse, de mostrar su trabajo y de demostrar que pueden hacer mucho más de lo que creemos. ¡Qué chéverazo! ¡Qué lindo! Así, entonces, y ustedes trabajan, ¿cuál es el público, digamos, cuál es el grupo con el que están trabajando? ¿Qué personas son? Ya, por el momento estamos trabajando con 4 instituciones que trabajan con adolescentes y adultos con discapacidad intelectual. Uh-huh. Ahora, ¿por qué escogimos adultos? Porque, bueno, siempre cualquier campaña que tú veas está enfocada hacia el niño con discapacidad, ¿verdad? Sí, cierto. Pero adultos con discapacidad intelectual, ¿alguna vez han visto, yo qué sé, en la tele, en la radio, en algún lado, que se haga propaganda sobre ellos o cómo se está trabajando sobre ellos? Muy difícil. ¿Verdad? Es raro y casi no hay. Entonces decidimos, miren, esta es una población que de verdad necesita ser visibilizada, necesita que la gente vea que están ahí y que están haciendo algo, ¿sí? O sea, oye, en serio, que no me he dado cuenta, porque generalmente, y creo que es como por la cuestión de llegar al corazón de la gente, ¿no? Que te toquen la fibrita así del corazón, te ponen al niño, a la niña y todo eso. Y me parece súper bien, porque es bueno que ellos desde chiquitos vayan aprendiendo que pueden desarrollarse en varias áreas. Pero es verdad lo que tú dices, o sea, es difícil encontrar personas adultas haciendo algo, porque generalmente ya en sí las personas adultas o el adulto mayor está relegado en nuestra sociedad, está ahí botado en algún lugar, pero cuando tiene discapacidad mucho más, ¿no? Y yo al menos me he encontrado con cosas muy chéveres en el proyecto, ahí estoy feliz con eso. Y cómo no. Feliz, ¿no? Qué chévere. Y bueno, ahí, Caro, y cuéntanos usted, así, ¿qué fecha nació el proyecto? ¿Cómo fue, así, hace cuánto tiempo están así cocinando estas ideas? Bueno, el proyecto empieza como que a ver un poco de luz en abril, puede ser, más o menos por abril, que estamos ahí con los chicos conversando y en el centro. Y bueno, ya lo planteamos, lo armamos así medio bonito y se pone en marcha en agosto. Sí, en agosto comenzamos con las primeras fundaciones que nos abrieron los brazos. Pero ¿cómo fue el proceso eso de poder llegar a las fundaciones? Porque a pesar de que es algo que les ayuda, no todas las personas tienen como que la buena intención de abrirle las puertas a 4 chicos, así que parecen, wow, podrían ser mis hijos, de haber dicho la directora, ¿no? Son todos jovencitos, les pueden ver ahí en la cámara. ¿Y cómo pueden abrirle la puerta? O sea, ¿cómo se dio ese chance de que puedan ustedes llegar a estas 4 fundaciones? Bueno, llegamos al contacto con Fenodis, con el presidente, en el núcleo Pichincha. Uh-huh. Y bueno, con este contacto nosotros empezamos a meter el proyecto, ¿no? Él nos abrió las puertas de la fundación en la que él trabaja, que es la Esperanza. En Fundación Esperanza, que es la primera que empezamos a trabajar, que es Camp Hope. Y así están las redes, creo. Sí, y bueno, la verdad es que empezamos por esa fundación, como nos dice, y también por la ayuda de FINE, que es otra institución donde la directora nos abrió las puertas, y la verdad es que ella fue parte de este proyecto, porque obviamente para todo se necesita financiación, para comprar las cámaras, que para la impresión y todas esas cosas, y pudimos hacerlo con Fondo Ágil. Sí, sí. Fondo Ágil, o Fondo Ecuménico también. Ajá, uh-huh. Fondo Ecuménico, que nos dieron básicamente el dinero para poder ejecutar este proyecto en julio. Claro, porque eso también de que sueltas la plata y dicen, ¿cómo es que suelto tanta plata para estos chicos? Vayan a hacer que se vayan de paseo. No es mala idea. Escuchen. Pero crean, creo que no he alcanzado para el paseo. Estén veremos. Ya, pero chévere, o sea, me parece bacán que la gente se comience a dar esa oportunidad. Porque a la final ahorita es la primera etapa, ¿verdad? Exacto. Es la primera edición del proyecto, entonces después de esto tenemos en enero, empezar de nuevo con un grupo un poco más grande de instituciones, porque es un poco injusto solo estar con cuatro cuando hay tantas instituciones aquí que pueden necesitar del proyecto. ¿Más o menos cuántas de ahí es? Y... Uf, en el Núcleo Pichincha, ¿cuántas son? 26 instituciones en el Núcleo Pichincha. Aquí en Pichincha, ves igual. Entonces hay mucho por hacer entonces. ¿Y han pensado expandirse hacia otras provincias o por lo pronto en enero igual el proyecto continúa en Pichincha? El proyecto continúa en Pichincha por el momento por el hecho de que como recién estamos empezando, es un proyecto nuevo, entonces, como dijo, pobrecito el guaguito, no será de hacerle caso, capaz que se va de paseo, entonces es un poco complicado por ahora. Ah, pero qué chévere, me parece genial. Porque yo, a pesar de que estoy ahí con los chicos, el trabajo que los chicos han realizado ha sido bastante arduo y me parece chévere que tengan la iniciativa de hacer este tipo de cosas. Que ya cuando comienzan a hacerse muy viejos, institucionalizados, ya como que no se les crean las ideas, así todo quieren servidito. Claro, yo por ejemplo como persona común y corriente que no estoy familiarizada, por ejemplo, con el trabajo de los niños o personas con discapacidad. O sea, lo que hoy es más... Lo más popular que se ha escuchado es la Fundación El Triángulo, los proyectos de teatro que tiene, igual he visto también que tienen proyectos de inclusión laboral para algunos chicos, entonces es hermoso, así porque es chévere lo que hace esa fundación y todo, pero es lo único que se escucha, entonces es hermoso que se abran otras puertas, que se dé oportunidad a gente de otras edades, así porque chuta, tienen full que compartir, full que dar, entonces qué hermoso que ustedes les den así una voz, no sé, un espacio a ellos para que por fin, así como dices tú, se visibilice, qué bonito, así no estén ahí relegados, así me parece hermoso. Chévere, ¿qué tal si nos cuentan más de, ahora sí, de cómo es la actividad en sí con los chicos, de qué es lo que están realizando? Pero, ¿qué tal si vamos un poquito de música antes de continuar con...? Yo creo que sí. Voy a tener un temita ahí, Adri, que le traje, que es de la banda de Susnova. Una banda del cual el vocalista sé que es Manaba, señor Jaquel Rivadeneira. Es una banda que se llama De Susnova, ya desapareció, pero este es un tema hermoso, talento nacional, y esto se llama Víctimas. Profundo del tiempo, busqué hasta encontrarla. Regresamos. Ahí estaba gozando usted full. Es que es un temón y el señor Hackel tiene una vocesota y... Sí, está chévere. Una bestia. Bueno, chicos, bacán. Ahora regresamos con un poquito más aquí del proyecto de los chicos de acá del CIDIP. Cuéntenos cómo ha ido ya evolucionando la cuestión del proyecto, porque me imagino que tiene ahí unas partes, así, etapas. ¿Cómo ha ido desarrollándose? Verás, lo primero, nosotros queremos saber qué resultados está teniendo el proyecto, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es recolectar información. Tomamos una evaluación que ahí creamos en el CIDIP con la ayuda de nuestro metodólogo y de nuestros investigadores. ¡Sí, sí! Para evaluar el nivel de los chicos que tienen para reconocer las emociones. Entonces, lo primero que hacemos es eso, recolectar esa información. ¿Y cómo es más o menos la evaluación que les hicieron a ellos? Pues es algo bastante simple, ¿no? Se les muestran imágenes de personas con diferentes emociones. Por ejemplo, hay algunos que están sonriendo, otros que están tristes, dependiendo. Entonces decimos, ¿qué emoción es esta? En los que no pueden hablar, se les presenta presentan otras imágenes para que nos digan entonces a cuál de estos se parece, ¿sí? Solo para que puedan señalar. Entonces, digamos, si lo hicieron bien, es correcto y saben, digamos, discriminar lo que es alegría o tristeza o asco o lo que sea, entonces... Yo, por ejemplo, en lo personal, yo no sabía que eso era, o sea, una limitante, por ejemplo, para ellos, que las emociones para... Yo estuve presente en un par de evaluaciones y era... A mí, yo que ignoraba muchas cosas, que se les dificultaba distinguir entre, por ejemplo, el miedo y el asco, cosa que uno da por hecho de que es normal. Uh-huh. Pero me pareció súper chévere ver que a través de una imagen ellos puedan, los chicos de aquí, determinar ciertas cosas que solo el psicólogo sabe, sí. Solo el psicólogo. Solo el psicólogo. Ya, ¿y de ahí, después de la evaluación? Bueno, de ahí... Empieza la introducción básica a la fotografía, que muchas gracias, Steffi. Ella nos dio el esquema, ¿no? De más o menos cómo van las clases, qué va primero, qué va después, porque en eso nosotros, o sea, es su campo, no el nuestro. Bueno, de ahí la familiarización y el cuidado de la cámara, que es muy importante porque, claro, va a ser su instrumento de trabajo, entonces es muy importante. Luego vamos al trabajo de campo con las cámaras. Ya se les entregan las cámaras a los chicos por grupos y ellos empiezan a tomar las fotos dependiendo de la clase que van viendo. Luego se hace una reevaluación, porque claro, ahí vamos viendo los resultados que ha tenido. O sea, si es que ya hay una mayor cantidad de chicos que pueden reconocer una mayor cantidad de emociones. Entonces, para ver cuáles son los resultados que estamos teniendo y poder respaldar el proyecto. Y finalmente se realiza la... Bueno, todavía no hemos realizado. Vamos a realizar la exposición en la galería, la exposición de las fotografías, como un refuerzo para ellos. Y también, claro, con este objetivo de que ellos entren en el campo del arte como un medio de sustento para ellos, que puedan vender el trabajo que ellos realizan. ¡Qué chéverazo! Sí, entonces, bueno, la parte más divertida que hemos ejecutado hasta ahora, aunque me duela decirlo porque lo detesto, fue por ahí un trabajo arduo, es el trabajo de campo que tenemos con los chicos, ¿no? Sí, entonces, cierto. Cada clase es magistral, tú has estado, Steffi, es impresionante, cada una es más divertida que la anterior, porque por ejemplo, en lo de sostener la cámara, hay algunos que lo cogieron súper rápido, otros donde todavía ponen el dedo, otros que incluso... hay el mitocayo que incluso posaba al tomar las fotos, también ¡uy, se llama qué César, lindo! Entonces, sí, lo que pasa atrás de la cámara también importa. Sí, pero no, él ponía hasta la foto, le limitaba el estrés hasta en las formas de la fotógrafa y todo. Sí, hasta mis malas mañas se van llevando. Sí, absolutamente. Oh. Y la clase que tuvimos cuando nos disfrazamos para hacer retratos, esa fue hermosa, porque claro, les pusimos todas las cosas para que se puedan disfrazar y veías cómo gozaban y que se ponían un sombrero y que se ponían el collar. Esa clase a mí realmente creo que fue mi favorita. Y la verdad es que también para nosotros esto ha sido un abrir los ojos. Es verdad que empezamos este proyecto para demostrar que ellos pueden dar mucho más, para demostrar que están aquí, darles un espacio para que hablen, pero uno a veces también tiene sus dudas, ¿no? O sea, de que puede ser que tengan, que hagan fotos buenas, ¿será, no será, será que todos los hacen? Pero ya para la segunda, tercera clase estaba todo despejado, me acuerdo que uno de los chicos nos mostró una fotografía y estábamos con otro de mis compañeros y era, ¿dónde tomó esto? Porque no, simplemente no encontrábamos, porque estábamos en un cuarto y era como un cuadrado en el que al final se veía una como especie de paisaje. Y no entendíamos dónde lo había hecho hasta que nos dimos cuenta que era literalmente era pegado a la ventana, entre las barreras que habían ahí de la ventana, había tomado lo que estaba afuera. Era impresionante. Wow. Fue un wow. O sea, las fotos son muy, muy buenas y la verdad es que lo hacen mejor que nosotros. Claro, sí, es cierto, me consta. No, claro, es que claro, también nosotros tenemos un punto de vista, no sé, colorado, uno como fotógrafo, por ejemplo, se encarga de enfocar un tal cosa, de que se vea bien y todo, pero ellos tienen otra visión del mundo, o sea, ven cosas que nosotros no vemos, no entendemos, de ellos lo ven a su manera, y eso es hermoso, porque eso digo, uno trata de hacer la fotito lo más profesional y perfecta que pueda, pero ellos lo logran de otras maneras, o sea, y es genial, ven lo que no vemos, o sea, claro, es hermoso. Y la verdad es que a veces toman fotos de cosas que uno nunca se imaginaría tomar, por ejemplo, un árbol de ovo, hay como 10 fotos de un árbol de ovo que algunas salen muy bien por los efectos de la luz, entonces yo no hubiera tomado eso, o sea, ni por acá se me hubiera pasado por la cabeza, sale muy bien. Sí, en lo personal a mí me ha encantado ver, además del progreso en la parte fotográfica, que es genial, es poder... O sea, cuando tú compartes algo que te encanta con las personas y si eso puede alguien llegar a apasionarle como a ti, es creo yo una de las cosas más bonitas en cualquier profesión. Pero a mí lo que más me ha gustado de este proceso es ver la alegría de ellos cuando llegamos. Es como que Porque tú ya cachas, ¿no? Cuando llegas a un lugar y no eres bien recibido. Es como, chuta, ya llegan. Pero ellos es como que, ¡ay, profes, qué tal! ¡Ay, las fotos, qué chévere! Y eso a uno le ya le es pagado. De entrada te alegra. Todo lo que necesitabas ya está ahí pagado, porque es la satisfacción personal de poder saber que te reciben bien y que lo que estás haciendo realmente está favoreciendo, y eso me ha parecido lo más chévere. Y hay un montón de cosas que compartir con ellos, es la cosa más dulce, así son tan lindos. Oh. Ah, no. Sí, estábamos ahí escuchando unas historias fuera del aire, así, de la calidez y amor de sus alumnos, así que lindo. Sí, ustedes estaban diciendo que son súper cariñosos, súper emotivos, así. Sí, son maravillosos en ese sentido, siempre están abiertos, siempre se están riendo, a veces tenemos nuestros roces y todo, pero lo podemos solucionar bastante rápido. Por ejemplo, algo que me encanta es que tenemos en una de las fundaciones, en fin, tenemos una pareja de chicos, o sea, que tienen una relación durante mucho tiempo, y solo se toman fotos entre ellos. Entonces sí. Vamos a hacer paisaje, y la una le dice al otro, mi amor, posa para tomarte la foto en el paisaje. Es solo el paisaje, pero no, o sea, tiene que estar él con el paisaje. Entonces, tú eres parte de mi paisaje. Más o menos. Para mí, qué lindo. No, y por ejemplo, cuando ellos hicieron la práctica de los retratos, o sea, definitivamente el fotógrafo pone todo lo de uno ahí en la foto, y puedes ya ir viendo las personalidades de cada uno, ¿no? Y por ejemplo, justo con esta pareja de chicos, fue tan lindo, porque mientras él le tomaba la foto a ella, ella le decía, mi amor, te amo, y le mandaba besos, y le mandaba así, y el otro también, luego cuando ella le tomó las fotos a él, en cambio él posaba todo elegante, todo conquistador, todo bien bacán, y esas cosas son muy, muy, muy, muy motivadoras, como para decir, este proyecto puede hacerse para más personas, para llegar a más gente. Yo, desde el área que estoy trabajando, me ha parecido genial. La idea que estos chicos han tenido ha sido estupenda, y me parece que es una contribución muy buena para que se pueda desarrollar y multiplicar en otros lugares. ¡Qué belleza! ¡Les felicito, chicos! ¡Qué belleza! ¡De corazón! ¡Chévere! Vamos a continuar más conversando con los chicos de acá del City, pero vamos a poner una sugerencia aquí de nuestro amigo César, que quiere poner ahí una cancioncita, así que tú mismo preséntala, y de cuál es la canción y de qué banda es. Bueno, pues vamos a escuchar la canción Por Accidente de Los Corrientes, una de mis bandas favoritas, a pesar de que soy manaba y es guayacos, pero... ¡Vaya, es Corrientes! Señorita, no la conozco, la quisiera conocer, porque me está gustando su bonito proceder. Chiquitita te buscaba, chiquitita te encontré, chiquita de mi vida, yo nunca te olvidaré. Por accidente explotaron las estrellas, curiosamente una pudo procrear, la tierra, la luna, los cometas, hoy todos los planetas donde yo te fui a buscar. estamos de regreso y después de ese temita, sugerencia de don César y los corrientes, ¡vaya ahí! Vamos con nuestro noticiero, nuestro mundo enfermo y triste, donde les traemos las noticias, los acontecimientos más bizarros, de extremos, raros de este mundo, ahí para compartirlo aquí con nuestros invitados y todos nuestros oyentes. Así que yo les traje algo bien decente hoy, así. Nos gustan las cosas picantes, malévolas, pero hoy es algo... Nos hemos portado decentes, sí. Así, a la altura del tema también. Muy bonita, güey. Yo traje algo suave que dice: descubrió que su marido la engañaba y provocó aterrizaje de emergencia. Vio pruebas del engaño en el celular de él, comenzó a golpearlo y forzó la escala obligada. Una esposa despechada obligó a una aerolínea a realizar un aterrizaje de emergencia tras descubrir en pleno vuelo que su marido aparentemente la engañaba. La mujer de nacionalidad iraní viajaba el domingo pasado a Doha, Bali, con su marido y su hijo en un vuelo de Qatar Airways, informó este martes del diario indio Hindustan Times. Cuando su esposo dormía, usó la mano de este para desbloquear su teléfono celular mediante la huella dactilar, descubriendo así su presunta aventura con toda suerte de sórdidos detalles. Iracunda, la mujer se puso a golpear a su marido. El personal de la cabina intervino, pero no fue capaz de calmar la situación. Con el incidente dentro del avión fuera de control, los pilotos decidieron efectuar un aterrizaje de emergencia en la ciudad india de Chennai, en el sur del país. La mujer, su esposo y su hijo fueron desembarcados, tras lo cual el avión prosiguió su viaje a Indonesia, dijo al diario un responsable de seguridad que pidió el anonimato. La familia pasó el día en el aeropuerto de Chennai y fue enviada después a Kuala Lumpur en un vuelo de Batik Air. No se tomó ninguna acción policial, agregó este responsable. Contactado por la AFP, Qatar Airways no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios. Vaya viendo eso. ¿Qué haría usted ahí, carito? Ahí sí, le cacha ahí en un avión, ahí, unos mensajes ahí a su marido, su novio. ¿Qué haría usted? Yo no hubiera hecho lo que ella hizo de poner la web. No, yo creo que en eso sí paso. Si es que quiere, vaya. Yo no estoy de chapa. Vaya, no, vaya, la sombrita. Esa es de usted. ¿Qué haría? ¿Qué hubiera hecho si a su esposa, su novia, le encontraba unos mensajes? Si es que en me el avión, fijo demencia. Yo creo que en ese caso sí está un poco complicado. Pero por eso no se utilizan celulares con huellas dactilar. ¿Con qué recomiendo? Así para clave, que no clave, patrón nomás. El dedo del pie. Sí, eso está más difícil. Bien, bien. ¿Qué haría usted, Colorado? O sea, si ya le... Primero que no soy muy capaz de así de meterme al celular. Pero si ya por algún motivo descubro, me espero al llegar al destino, así... Como por... En tierra todo es mejor. Claro, pues ahí sí le puedo ahorcar así. Con más ganas. Es que cachas la foca y que te bajen del avión y todo eso. Pero tal vez hubiera dicho, ¿sabes qué? Ándate a otro lado y yo me voy para otro lado. Pero de ley el divorcio, sí. Claro, yo le pesaba el celular, no sé. Yo cogía el celular y le hacía ahí con mi taco ahí. No, ahí tu celular, no sé qué pasó. Cambiarle chip. ¿También? Sí. Pero hay que vengarse, yo no me puedo quedar así, no sé. Bueno, yo les traje otra noticia en la que ustedes han visto esa película de ¿Qué pasó ayer? Sí, la de Las Vegas. Es Hangover para los que no cachan. Perdón, en español no dije nada. Y ya, resulta que sí es verdad. A un hombre le pasó, porque dice, se despierta a casi 3.000 kilómetros de distancia de donde estaba, lleno de moretones y sin recordar nada. Mihai Danciu, un desempleado rumano, acudió junto a sus amigos a tomar una copa en un bar en la ciudad de Elvesti, en Rumania. Danciu asegura que lo único que recuerda es acudir a ese bar y decir a sus colegas que encontraría un trabajo, antes de que fuera despertado a casi 3.000 kilómetros de distancia, es decir, él se encontró en Londres. Mihai Danciu se despertó boca abajo en el patio de un edificio del centro de Londres. Su cuerpo estaba cubierto de moretones y aseguró estar desconcertado al oír que todo el mundo a su alrededor hablaba inglés. Todavía con la resaca encima, fue trasladado al Whips Cross Hospital en la capital británica. Allí, a Dina Costeche, una enfermera rumana, le confirmó que efectivamente se encontraba en Reino Unido y tal como informaba el diario Daily News. Fue Costache la que publicó la historia en su cuenta de Facebook en un intento de averiguar cómo Danciu había acabado ahí. Y la enfermera publicó lo siguiente, dice, lo encontraron ebrio y parece que lo habían golpeado. Estaba en un patio. Fue trasladado a un hospital, pero me dijo que no conocía a nadie en Londres y se sorprendió al descubrir que no estaba en Rumania. No tiene ni idea de cómo llegó hasta Londres. Si alguien lo conoce y quiere enviarme un mensaje privado, se lo transmitiría. Por su parte, diferentes medios rumanos se hicieron eco del caso y confirmaron que Costache fue visto por última vez tomando unas copas con su amigo en Alvesti. Y las autoridades confirmaron la historia que era cierta. Sus vecinos, en declaraciones a una televisión local, afirmaron que el hombre vivía con su pareja, que tenía dos niños, en la casa de sus abuelos. También sabían que estaba sin trabajo y buscaba uno, y además agregaron que desapareció hace una semana. Era un tipo realmente agradable, aunque últimamente no ha sido el mismo porque bebe demasiado, comentó uno de sus vecinos. La bebida le causó pérdida de memoria en el pasado, por lo que no es de extrañarse que terminara así. Es poco probable que Dan Siu cogiera un avión para viajar a otro país, ya que en el mismo estado de embriaguez en el que se encontraba no podría haberse acercado a la aeronave. Así que lo que asumen es que tomó un autobús. Las autoridades están tramitando el regreso a Rumania. Wow, pero ¿cómo cruzó el ¿cómo mar? ¿Cómo hizo así, para llegar? ¿Cómo hizo para llegar hasta Londres y no acordarse absolutamente nada? Wow. ¿Y cómo hizo para...? ¿Cómo haces eso? O sea, a mí sí me ha pasado que dices, chuta, se me borró el cassette, pero... No, un par de horitas, ¿no? No, una semana, ¿cachas? Porque el hombre no se acuerda días enteros. ¿Les ha pasado algo así? Cuenta perdida. ¿Sabes que no se me ha borrado el cassette? O al menos de ese nivel. No. ¿O nunca se te ha borrado el cassette? Creería que no, así como que la típica de que dice, ¿qué? No, eso no me ha pasado, creo, así hasta ahora que yo... Puede pasar, a veces sucede. Wow, qué loca. Bueno, así que vean esas historias que ven en las pelis, algo de cierto tiene. No chupen tanto. Bueno, chicos, eso ha sido todo nuestro mundo enfermo y triste, ya saben, ahí con estas noticias tan curiosas y bizarras que siempre tenemos por aquí. Oye, ¿qué dice Colorado si nos vamos con un poquín de música? ¿Usted tiene alguna sugerencia? Sí, yo traje un temita de que me gusta de los Rolling Stones. Sí. Así que póngale ahí, por favor, I Can Get No Satisfaction. Por favor. I'm colorada, vea los tiempos, sí, ahí los rolling. Simón, todo una vez, así que era propicio escuchar. Oh, yes. Bueno, chicos, ahora cuéntenos ahora qué es lo que del proyecto, qué es lo que tienen preparado, porque todo tiene un proceso. Entonces, cuéntenos qué es la parte que viene ahorita y también coméntenos en dónde les pueden encontrar, porque todo esto se está registrando, obvio, en fotografías. Entonces, la gente también para que vaya cachando de que sí es cierto que la gente camella aquí. Oye. Así que puedan ir viendo también un poco del avance de los chicos y también si es que en algún momento quieren apoyar, donar una camarita, quieren donar unas impresiones. Yo creo que no quedaría de más ahí la gente que le gusta la fotografía. Así que cuéntanos, chicos, ¿qué es lo que tienen preparado? Bueno, ya estamos finalizando la primera etapa del proyecto. Este acaba en diciembre. Entonces, de aquí nos tocaría como que la parte que más le va a gustar a nuestros estudiantes, que es la presentación fotográfica. Entonces, para cualquiera que esté escuchando, la presentación fotográfica van a ser el 6, el 7 y el 8 de diciembre en la Casa Somos Atahualpa, ubicada en Alonso de Angulo y Jipijapa. Al sur de... ¿Eso es por la Villa Flora, más o menos? Sí, más o menos por ahí. La verdad, bueno, sé que es en el sur, yo no sé. La verdad es que no me ubico muy bien en el sur, pero sé que es al sur. Chévere. Sí, igual ahora existe Google Maps, entonces cualquiera puede llegar. No hay excusas, no hay excusas. Sí, lo más importante es que la entrada es totalmente gratuita, porque lo que queremos es más bien visibilizar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y que sí, que los chicos puedan sentir este orgullo de ver que otras personas están mirando su trabajo. Y o sea, que creo que eso es lo más importante. O sea, no solo que la gente vea que pueden hacer cosas, sino que comprobarse a ellos mismos que pueden hacer, sí, cosas. Sí, yo al menos creo que eso, por ejemplo, como todas las personas, ¿no? Por ejemplo, con un músico le encanta si crea su canción para que, aunque la gente le escuche, sean dos, tres, sean mil personas, la puedan escuchar. Igual, yo como fotógrafa también puedo decir, lo más bacán es que tu foto esté en algún lugar, claro, y aunque sea la vean, la critiquen si es que no les gusta, pero que la vean, casi que la gente vea, pueda ver tu trabajo. Y hacer esto con los chicos es bacán. Si solo cuando les comentamos, chicos, van a estar expuestas sus fotos, es como que hay un brillo en su cara, así. Oh. Porque les decimos, van a estar ahí sus fotos con su nombre y ellos pueden sentir que son parte de algo real, no es solo una cosa fugaz y que nunca vieron los resultados, sino que más bien se pueda palpar y la gente también compartir con ellos. Así que la idea también es que los familiares, amigos, gente que escucha las entrevistas o ven las publicaciones, vaya y apoyen a estos muchachos que están se han esforzado, sí, y han dado un buen trabajo en todo este proyecto. Sí, también para aquellos que viven en el norte y no les gusta ir tan al sur, como a muchos les pasa, estamos en el momento hablando con la Universidad Católica para que nos presten una sala de su centro cultural. De darse esto, se daría del 20 al 24 de noviembre. Para los que no sepan dónde queda la Universidad Católica, es en la 12 de octubre y Ramón Roca, aquí cerquita de la Casa de la Cultura. Igual la entrada sería gratuita, pero para esto sí sería importante que sigan la información que nosotros estamos brindando a través de nuestra página de Facebook, que es CIDIPSC, y nuestra página web, que es el CIDIPSC.com, www.cidipsc.com. Ah, bacán. ¿Ya van a lanzar la página también? Sí, la página muy pronto va a ser lanzada en las siguientes semanas, entonces para que estén ahí. Pero hasta tanto en el Facebook. De hecho, sería muy bueno que entren al Facebook, ya que ahí están todas las imágenes que hemos hecho en el proyecto. No están las obras de los chicos, porque eso obviamente lo guardamos. ¡Sorpresa! Para la sorpresa, la probanda nomás. Claro, pero tienen que ir allá y ver, tienen que ir al Facebook, ver las imágenes, ir a la presentación, porque después de todo esto es fotografía. Entonces, hablando por aquí no va a ser lo mismo que viéndolo. Exacto. Por obvios motivos. Entonces, todos realmente cordialmente invitados para esto. Chévere. Entonces, igual nosotros en nuestra página de Los Matices de Débora, ustedes van a encontrar también ahí el link para que puedan entrar a la página de los chicos y ahí van a poder ver todo lo que se han estado, lo que han estado trabajando ellos como el centro. Y bacán. Y además tienen, solo tienen el Facebook y la página web, me dicen, ¿verdad? Uh-huh. Chévere. Ok, Carita, entonces cuéntanos tú, ¿qué es lo que esperas, qué es lo que le pides a la gente que vaya a ir a la exposición? Bueno, que estén presentes, queremos ver ese apoyo a los chicos, porque, claro, con esto queremos que los chicos tengan este refuerzo, ¿no? Entonces, mientras más gente vaya, mientras más gente vea el trabajo de los chicos, vea de lo que son capaces de estos chicos, sería lo mejor, ¿no? Es lo importante. Sí, qué chévere, no se pierdan, gente. Entonces, ¿no? Ahí, para que nos repita, mi querido César, las fechas del lugar exactamente para los oyentes. Ya, perfecto. Entonces, es del 6, 7 y 8 de diciembre en la Casa Somos Atahualpa, en la avenida Alonso de Angulo y Jipijapa, al sur de Quito, y la que todavía está en trámite, que es del 20 al 24 de noviembre, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Es en la 12 de octubre y Ramón Roca. No se olviden de visitar la página de Facebook para que puedan confirmar cuándo van a hacer las presentaciones, por si acaso se les olvide el lugar o la fecha o lo que sea. En la página está todo, simplemente CIDIP SC y pueden encontrarlo todo. Ay, dale like. Y dale like. Oh, por favor. Qué bacán, gente, ahí para que no se pierdan todo este esfuerzo aquí que nuestros invitados han estado haciendo. Tan bello con chicos de ahí con que nos van a mostrar sus capacidades de fotografía, de creación. Muy bello, así que no se lo pierdan. Me parece súper bacán, chicos. Yo al menos estoy feliz de ahí. Les felicito y también estoy feliz de ser parte. Los felicito. Qué hermoso, sí. Pues también ahí. Yo la he gozado. Es que yo he tenido el chance de, por ejemplo, compartir algún tipo de taller de fotografía con otras personas, pero lo bacán del proyecto es que ellos lo reciben tan tan bacán, tan lindo, es no tienen toda esa, a veces, esa malicia que ya cuando se hace la gente profesional está diciendo, no es así, no, más bien ellos lo reciben con mucho amor, y del mismo amor con lo que le reciben también hacen el trabajo. Y es chévere, y yo sí creo que debe haber una forma de que la gente apoyemos para que eso se extienda a otras personas, porque no es fácil, todo requiere de inversión, y si es que alguien que escucha el programa sabe que la gente necesita invertir para que estas cosas se den. Entonces, hay que poner manos a la obra, y hay que seguir adelante con ideas como los chicos que están presentando, y yo sé que van a tener muchas ideas más, y las cosas que ellos hagan y que se expandan para otras cosas. Me parece súper chévere. Gracias por tomarme en cuenta también, chicos, para hacer el proyecto. Gracias a ti, Steffi. Realmente ha sido un apoyo muy importante. Tu entusiasmo al dar las clases es vital. La verdad es único para qué. Sí. O sea, solo falta ponerme de cabeza nomás. Contale, sí. No, pero los dos sí estábamos de cabeza. A ver, chicos, levántense. Sí, es verdad. Qué hermoso, chicos. Les deseamos los mejores éxitos, que esa exposición esté a reventar, que la gente aprecie ese trabajo. Y bueno, creo que va a ser el momento más triste del programa. La despedida. Gracias por haber estado acá. Por favor, manténganos informados, envíennos, publiquen en nuestra página las cosas que van a venir, que nosotros vamos a estar muy felices de difundir. Así que compártanlo, por favor. Exactamente. Bueno, chicos, entonces ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más, un martes más, aquí en Los Matices de Débora. Así que les esperamos el próximo martes. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. ¿Y ustedes son? César. Y Carolina. Exactamente. Así que nos vemos la próxima semana, sí, chicos. ¿Estuvimos con algún temín? Un temita, y yo le traje otro a don Adri. ¿Cuál quiere poner, Adri? Escoja usted ahí, Adri. Uno de los que le pasé. Vamos ahí. Escoja un temita. ¡ACDC! ¡Woo! ¡Chao, gente! She was a fast machine, she cut the motor and cleans. She was a fast damn woman.